si nos encontramos. Es que con estas ganas y nos aguantamos. Guayando en el cruz, me tiene mal. Con esa actitud, esta noche te voy a dar. Si quieres bailar, baila. Si quieres gozar, goza. Un besito en la boca. Baila, baila y se toca. Culpa cualquiera se estrella, vámonos tú y yo, mami, y una botella. Ey, calle abajo, yo quiero dejar mi huella. Te quiero a ti, no a la otra ni aquella. Cada vez que la veo, oh, eso allá atrás le crece. Tiene el cuerpito en forma de ese. Mami, me enteré que dejaste el bobo ese. Estaré sentir en día lo que él no hizo. Messi se pasa peleando por estupidez hasta que yo me pedí la vez. Dime de la disco, nos vamos. Hoy conmigo te desaparece. Trépate encima, quiero ver cómo te ves, bandida. Vete y dile a tu amiga que te fuiste y que tú no vías. Que andas con el que la tiene prendida. Prendida, tranquila. Hoy vamos a hacer lo que tú digas. Mañana te compro lo que me pidas. Pero no te enamores, solo quiero que el juego me siga. Ey. ¿Qué es lo que vamos a hacer si no vengo? Pido de tu clip replay. Pido de tu clip replay.